500 minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter, in strife. In 525,600 minutes, how do you measure a year in the life? How about in love? How about love? How about love? Measure in love. Seasons of love. Seasons of hasta ahí era la famosa canción de Rent, Season of Love, este musical de los años 90, que algún día tendrá su adaptación cinematográfica. Ya saben que los musicales a veces se tarda bastante en adaptar al cine. Estamos en Mancine, por favor, en la Radio Libre de Oviedo, en la Radio Cuca, en el 107.3 del dial, o se nos escuchan por internet en www.laradiocuca.org. Estamos en, como decía antes, en Mancine, por favor, noveno programa del serial dedicado al cine musical. Empezamos, como siempre, con una canción que todavía por desgracia, porque creo que es un magnífico musical, no ha sido adaptada al cine. Y vamos ahora ya sí con una película de Music Man, de la que ya hemos hablado en otros programas, y con una famosa canción, Till There Was You, que fue inmediatamente versionada, por ejemplo, por los Beatles en los años 60. El musical del año 1957... se adaptó al cine en el año 1962 con el nombre en español, con el título de Vivir de Ilusión. Pero en esta ocasión vamos a escuchar la versión teatral que cantaba la gran Barbara Cook. You. There were birds in the sky. Pues ahí teníamos la canción Tilder Was You, que la habrán reconocido, del musical de Music Man del año 1957, que arrasó con todos los Tonys aquel año por encima de West Side Story. Se adaptó al cine en el año 62, dirigida por Morton Da Costa, interpretada entre otros por Robert Preston, Shirley Jones, Buddy Hackett o Pert Kelton. Ese pillo que estafaba por los pueblos americanos anunciando que iba a formar una banda musical, pero se marchaba con el dinero. Música de Meredith Willson, parece que tiene ciertos tintes autobiográficos, no sé exactamente cuáles. Y la canción que acabamos de escuchar, Till There Was You, por Barbara Cook. Una de las grandes de los años 50, sobre todo por dos papeles, este y el de Candice, que fueron dos musicales muy importantes en esa segunda mitad. Una de las más prolíficas intérpretes, por ejemplo, de Stephen Sondheim. Hace 4 o 5 años le hacen un homenaje en el Kennedy Center, que hacen cada año a algún artista. Hace poco también se lo hicieron a Shirley MacLaine, hace más años a Jerry Herman o por ejemplo Stephen Sondheim. Y era espectacular ver cómo quieren los propios estadounidenses, los propios americanos, a sus artistas, a sus leyendas, artísticas. Esta mujer con unos 85 años y como estrellas como Glenn Close o estrellas cinematográficas como Glenn Close o televisivas como Sarah Jessica Parker y también del mundo del teatro musical como Sutton Foster o Aura MacDonald o la gran Patti LuPone, todas en el escenario para cantar las canciones que habían hecho famosa esta mujer, que había interpretado esta mujer a lo largo de su carrera dentro del teatro musical. Y ese final maravilloso que nosotros ya escuchamos en el primer programa, que ponía la guinda a ese espectáculo, a ese homenaje que le hicieron, el famoso tema de Candice, Make Our Garden Grow, con todo el coro, con todas ellas cantando, levantando la mano hacia ella que estaba sentada en el teatro y la gente casi todos llorando, ella emocionadísima, Meryl Streep que no sabía más dónde meterse, un poco más allá creo que estaba Michelle Obama. Vamos, estos espectáculos que los americanos hacen como nadie para homenajear a sus propios artistas. Vamos ya con la siguiente, no habíamos escuchado todavía creo a Barbara Cook. Y bueno, era una manera de rendirle homenaje, que creo que vive todavía ya con unos 90 años. Siguiente película, Chicago. Vamos a escuchar el Oscar de aquel año, 2002-2003, si no recuerdo mal. La única canción original de la película, las demás son adaptación del musical del teatro. La canción Move On, por René Zellweger y Catherine Zeta-Jones. We'll be right back. Pues ahí está el famoso Aimu Fong de la película Chicago. Chicago está dirigida por Ron Marshall en el 2002, ya hablamos ya en su momento, esa adaptación del musical de Jerry Herman del año 1975. Fíjense lo que tardó en estrenarse, 27 años, en buscar los medios para que se pudiera adaptar al cine. Ya había sido llevada en el 27 como película muda, después en el 42 dirigida por William Wellman, con el nombre de uno de los personajes de la película, Roxy Hart. Y hay un largo proceso, como decía antes, hasta llevar a las pantallas. Al final se hace con el mando de la adaptación del proyecto Rob Marshall, y por medio de él se da el éxito de la representación teatral, la reposición de la misma. En los papeles principales de Roxy Hart y Bill McKelly tenemos a Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones, y aparte estaban por ahí Richard Gere, Queen Latifah, John C. Reilly, etcétera. Vamos con la siguiente película. Armonía de Juventud se llamó aquí, 1940, que era la traducción del título Strike at the Band. Escuchamos el Drummer Boy con, entre otros, Mickey Rooney a la batería. Thank you. Pues salvo que alguien me diga otra cosa, me parece que el que tocaba la batería y el xilófono, por lo menos en las imágenes, era el propio Mickey Rooney. Se me olvidaba que también estaba en el número Judy Garland cantando, y un coro. La película era Armonía de Juventud, Strike Like the Band, dirigida por Busby Berkeley, que fue uno de los directores que más utilizó a Mickey Rooney y a Judy Garland en sus películas. Está muy en la línea de Babes in Arms, de la que ya hablamos en algún programa, aquí traducida como Hijos de la Farándula. Aparte de Mickey Rooney y Judy Garland, también están June Pryce y William Tracy de protagonistas. Y pues decía lo de Babes in Arms porque el argumento es parecido. Es un grupo de jóvenes que forman su propia orquesta y consiguen ser famosos. La música de Leo Arnoy y George Stoll, adaptada por supuesto, porque los temas eran mayormente George Edens, Arthur Freed, George Gershwin o Ray Henderson. Y como decía antes, acabamos de escuchar el Drummer Boy, cuya música era de Roger Edens y letra de Roger Edens y Arthur Freed. Vamos con una película más actual, que es Moulin Rouge, del año 2001, y escuchamos el Elephant Love Medley. I can't fall in love with anyone. Can't fall in love? But a life without love, that's terrible. No, being on the street, that's terrible. No, love is like oxygen. What? Love is a many... splendid thing, what? Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All what? You need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. No. Some people want to fill the world. Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Love left us up where we belong. Get down! Where eagles fly on a mountain high. Love makes us act like we are. Throw our lives away for one happy day. We could be heroes. I want you to hear. Just for one day. You will be me. No, I won't. And I'll drink all the time. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We could be heroes forever and ever. Because I be bad for business. I can tell. Pues ahí estaban todas esas canciones archiconocidas que me niego a enumerar detalladamente, todas esas canciones sobre el amor que mezclaban en las voces de Ewan McGregor y Nicole Kidman en la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, el año 2001. Aparte de ellos dos tenemos a John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roseburg, la música adaptada por Craig Armstrong. Los que la hayan visto, muchos recuerdan que es un poeta que llega a París en el año 1890, Christian, que empieza a traer amistades en el París bohemio de aquella época y se convierte en asiduo del Moulin Rouge, donde conoce y se enamora de la bailarina estrella, Satine. Vamos con la siguiente película, que es Babes in Arms, y aquí vamos a hacer una trampa. Es algo que pasa a menudo, sobre todo antes, en las películas más antiguas, que al hacer la adaptación musical de la adaptación cinematográfica de las mismas, no se adapten todas las canciones, no se recojan todas las canciones en la adaptación cinematográfica, todas las canciones del teatro. Entonces muchas quedan fuera y a veces quedan fuera muchas de las grandes canciones de esos espectáculos teatrales musicales, porque por ejemplo, Babes in Arms dejó fuera de la adaptación cinematográfica, ni más ni menos que de Ladies and Tramp, que ya escuchamos aquí por Frank Sinatra en la versión que cantó para la película Pale Joy. Y también quedó fuera la gran canción My Funny Valentine, un clásico del jazz, interpretado, por ejemplo, multitud de veces por Sarah Vaughan o sobre todo por Ella Fitzgerald. Decía que quedó fuera. Y era bastante habitual que para darle una continuidad a las películas no se recogieran, como decía antes, todas las canciones de la banda sonora de las tablas, vamos, del teatro. Pasa muchas veces también que se adaptan ballets, por ejemplo, un American en París, y es necesario llenar más espacios dentro de la película, más espacios temporales con canciones. El propio autor entonces, George Gershwin, decide colocar algunas canciones suyas, como fue en esa película, el caso de It's Wonderful o el caso de I Got Driven, que no nada tienen que ver con el ballet Un Americano en París, como decía antes, para dotarle de ese estilo musical, de ser una película musical y dotarle de canciones fuera del ballet final. Vamos entonces con ese Babes in Arms del año 1937, la adaptación cinematográfica del año 1939 no recoge My Funny Valentine, y vamos a escuchar esa canción en la versión grabada de una de las grandes artistas de estos tiempos, del teatro musical, Ruthie Henshall. Fue una de las habituales de Chicago, pero como ya escuchamos a René Zellweger y a Catherine Zeta-Jones, la vamos a escuchar aquí en My Funny Valentine. Virtue doth parade. Thou knowest not, my dim-witted friend, the picture thou hast made. Thy vacant brow and thy tousled hair conceal thy good intent. Thou noble, upright, truthful, sincere, and slightly dopey gent. You're my funny valentine, sweet comic valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're to speak. But if you care for me, stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Ya hablamos de Babes in Arms en otro programa, no nos vamos a extender demasiado. Ruthy Henshaw, My Funny Valentine, no hace mucho, en una actuación de hace 4 o 5 años. Vamos con otra película, La Bella de Moscú del año 1957, Silk Stockings en el original, película de Rubén Mamoulian con Cid Charisse, Fred Astaire, Janis Paige y Peter Lorre, Joseph Alloff, Gilles Massing, entre otros, en los papeles principales, y música del gran Cole Porter. Escuchamos All of You. I love the looks of you, the lure of you. I'd love to make a tour of you. The arms, the eyes, the mouth of you. The east, west, north and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me, do. For I love all of you. Kimmichev once observed the behavior of 40 turtles. For 3 months, and he discovered... After watching your appeal from every angle, there's a big romantic deal I've got to angle. For I've fallen for a certain luscious lass. And it's not a passing fancy or a fancy pass. I love the looks of you, the lure of you. I'd love to make quite sure of you. You just don't react chemically or otherwise, do you? Don't you ever let yourself go? Go where? I don't know. Just go, go, go. Don't you ever feel so happy that you just want to dance all around the room? Happiness is the reward of industry and labor. Dancing is a waste of time. Well, I like wasting time. Bueno, hasta ahí. Un poco de también de baile de Fred Astaire. Es All of You que le cantaba a Ninotchka, porque es una adaptación de la película de Lubitsch del año 1939, una versión musical. Esta película estaba en un musical 2 años anterior, aquí tardaron muy poco en adaptarla, del año 1955. La obra, recuerdan que estaba escrita por Charles Brackett, nada más y nada menos, Charles Brackett, Billy Wilder y Walter Reich, tres autores estupendos, alguno de ellos incluso... Charles Brackett no llegó a dirigir películas, pero por supuesto Billy Wilder sí, y Walter Reich también. Es el segundo y último musical en el que se actúan juntos Fred Astaire y Sid Charisse, y es el último musical, si no recuerdo mal, de Cole Porter. Vamos con la siguiente película, que es Todos dicen I love you, del año 1997, y escuchamos el Everyone Says I Love You por Edward Norton, entre otros. My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby don't care to own some 14 carat stone. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. He's so happy since the day he fell in love in a great big way. And the big surprise is someone loves him too. It's difficult for us to see just what she could possibly see in him. But it simply goes to prove what love can do. His baby don't care for shows. His baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Nobody else will do. His baby don't care for birds and places. His baby don't care for going to the races or high-toned places. My baby's not much for sports, like running round tennis courts. I must say I'm glad that she, has made such a fine selection. My baby just cares for me. Pues ahí estaba la película Todos dicen I love you. Ya saben que Woody Allen es un gran cinéfilo. Me parece bastante normal que en algún momento haya dirigido un musical. Película del año 1997, la adaptación musical es de Eddie James. Sobre todo son temas de Cole Porter y está interpretada en sus papeles principales por Woody Allen, Alan Alda, Edward Norton, Drew Barrymore, Goldie Hawn, Julia Roberts, Natalie Portman. Es decir, estaba ahí medio Hollywood. Ya saben ustedes que los actores que trabajan con Woody Allen suelen rebajar su caché para trabajar con él, da bastante prestigio. Es una película con varias historias que se entrelazan en torno a la familia Holden y, como decía al principio, escuchamos el My Baby Just Cares For Me de Cole Porter, entre otros interpretado por Edward Norton, y el coro. Vamos con la siguiente película, que es Fanny Gale, ya hablamos ya en su momento, al hilo de la canción People, y ahora escuchamos Don't Rain on My Parade, también por Barbara Streisand. Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band out. I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, life is juicy, juicy, and you see I gonna have my bite, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud of rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. Eye on the target and wham. One shot, one gunshot and bam! Hey, Mr. Armstein, here I am. It hot, sir. Guess I didn't make it. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart to drum. I know nobody, no nobody is coming. Rain on my Ahí teníamos el Don't Rain on My Parade de la película Funny Girl. Ya hablamos en su momento de ella, película dirigida por William Wyler, con Omar Sharif, Barbara Streisand, entre otros, en los papeles protagonistas de la película. Barbara Streisand estaba tan identificada con el papel que fue quien lo estrenó en Broadway en el año 64, después fue a Londres a estrenarlo en el 66, y es que la intérprete, la protagonista principal de la película, en el año 1968 ganó el Oscar, que lo tuve que compartir con Catherine Hepburn por el invierno. Y la música es de Jill Stein y Bob Merrill. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Y para cualquier cosa que ustedes quieran, nos pueden llamar al 985-2981-37. El siguiente programa será El Justiciero, dentro aproximadamente de tres cuartos de hora. Vamos con otra película. Y vamos a España, porque todavía no habíamos escuchado nada de aquí. Nada más castizo, más español que la zarzuela. Y por supuesto se realizaron adaptaciones cinematográficas de este género, el género chico. La más famosa fue probablemente La Verena de la Paloma, en el año 1975, en la versión de Benito Perojo. Escuchamos el famoso ¿Dónde vas con mantón de Manila? Palabras, con permiso. Aquí estoy, vamos a ver. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un honor y lo que hay que tener. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él, pues hasta ahí la canción Donde vas con Mantón de Manila, de La Verbena de la Paloma, la zarzuela del maestro Betrón, dirigida para el cine por Benito Perojo, interpretada en sus papeles principales por Rafael Calvo, Dolores Cortés, Charito Leonís, Miguel Ligero, Celica Pérez Carpio o Roberto Rey. Yo creo que es la segunda adaptación de esta zarzuela, hay alguna más en los 60. Ya saben que está inspirada en las famosas fiestas de la Paloma. Y intentaremos escuchar algo más de aquí, de España, que se hicieron muchos musicales, algunos bailados, por ejemplo, los Esauras, aquellos ballets, Carmen, las Bodas de Sangre, etcétera, que estaban bastante bien. Pero continuamos con el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar de la película de Harvey Girls, yo creo que inédita en España, desconocida además, del año 1946, vamos a escuchar On the Atchison, Topeka and the Santa Fe, por Judy Garland. So fresh and alive, and I'm so glad to arrive. It's all so grand. It's easy to see. You don't need a palace to feel like Alice in Wonderland. Back in Ohio, where I come from, I've done a lot of dreaming and I've traveled some, but I never thought I'd see the day when I ever took a ride on the Santa Fe. Wanna take a ride on the Santa Fe? I would lean across my windowsill and hear the whistle echoing across the hill. Then I'd watch the lights till they fade away on the Atchison, Topeka and the Santa Fe. What a thrill! What a big, big, wonderful thrill! With the wheels singing westward ho! And settled down. If I ever get a chance to sneak away from town, then I'll spend my busman's holiday on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. All aboard! We take a cop and cut the neck and his grip. Going 90 miles an hour, bid to be tight. I can't believe that anything would go so fast. Then you pull that shot with those blows, a huffing and a puffing and the way you go. All aboard for Pues ahí tenían la canción On the Atchison, Topeka, en Santa Fe, cantada por Judy Garland para la película de Harvey Goddard del año 1946, dirigida por George Sidney, producida por Arthur Freed, para variar. Aparte Judy Garland, John Hodian, Ray Bolger o Angela Lansbury en los papeles principales, esta canción ganó el Oscar. La música era de Harry Warren y Johnny Mercer, el score de Lynn Hyton, está basada en una novela del mismo nombre del año 1942. Yo no sé por qué este número me recuerda mucho a uno de Hello Dolly, al putiño Sandy Claus. Bueno, por el tren, por la canción también. Se trataba de los romances de las chicas Harvey, que eran camareras empleadas en la cadena Always Harvey Restaurant. Vamos con la siguiente película. Ya creo que es la tercera canción que ponemos este musical, Jesucristo Superstar, pero en vez de escuchar la versión de la película, que las dos canciones anteriores que escuchamos, el Jesus Christ Superstar y el I Don't Know How to Loving, son versiones de la película, vamos a escuchar Everything is Alright por el cast de Londres, que duró casi 8 años en cartelera de forma ininterrumpida. Dana Gillespie, Stephen Tate, Paul Nicholas, Everything is Alright. That upset you. Oh, don't you know everything's all right? Yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's all right. Yes, everything's all right. Yes, sleep and I shall soothe you, calm you, anoint you, for your heart for it. Oh, then you'll feel everything's all right. Yes, everything's fine, and it's cool and the ointment's sweet. For the fire in your head and feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight. Woman, your fine ointment, brand new and expensive, could have been saved for the poor. Why has it been wasted? We could have raised maybe 300 silver pieces or more. People who are hungry, people who are starving, matter more than his feet and hair. Yes, everything's fine, and we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's all right. Yes, everything's all right. Yes. Surely you're not saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be poor always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so sorry when I'm gone. Close your eyes and relax, think of nothing. Close your eyes and relax, think of nothing. Close your eyes, close your eyes and relax, think of nothing. Jesucristo Superstar, la película del año 1973, el musical del año 1971, escuchábamos la versión del West End londinense, el caso original que se llevó, no sé si fue en el mismo año 71, a las tablas londinenses, con Dana Gillespie, Stephen Tate y Paul Nicholas en los papeles principales de María Magdalena, Jesucristo y Judas. La película la protagonizaron, entre otros, Ted Neely, Von Elliman y Carl Anderson. Vemos a un autocar que transporta a una compañía de cantantes y bailarines que van a representar la ópera de rock Jesucristo Superstar, que versa sobre los últimos días de la vida de Jesucristo. Vamos ya con la siguiente película. En el año 2006, hace no mucho por tanto, saltamos hasta la actualidad más o menos, se estrena la película Dreamgirls, de película de Bill Condon, adaptación del musical del mismo nombre, homónimo, del año 1981. Escuchamos la canción que da título al musical, Dreamgirls. Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams. Every man has his own special dream, and your dream's just about to come true. Life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front of you. We are dream girls, boys, we'll make it happy. Yeah, we are dream. Pues ahí estaba la famosa canción Dreamgirls, el musical del mismo nombre, película del año 2006, como decía antes, dirigida por Bill Condon, con Jamie Foxx, John Cenowes, Eddie Murphy, Danny Glover y Jennifer Hudson en los papeles principales, que narra el ascenso de un trío vocal femenino. Parece que tenía cierto paralelismo con el grupo Las Supremes. Música de Henry Krieger, Harvey Mason, Damon Thomas, entre otros. Esta canción proviene del musical, pero fue una película que tuvo 3 candidaturas a los Oscars por canciones originales. Y ganó un Oscar, me parece, la mejor canción. Interpretaban la canción Dringles, Jennifer Hudson, Beyoncé Knowles, Yannicka Noni Ross. Bueno, vamos con la siguiente, vamos muy deprisa para abarcar el mayor número de canciones posible. Vamos con el musical Can Can y la gran canción de Cole Porter, I Love Paris, por Lilo. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers, or whether soft be her tears, more and more do I realize I love Paris in the springtime, I love Paris in the fall, I love Paris in the winter when it drizzles, I love Paris in the summer when it sizzles, I love Paris every moment, every moment of the year, I love Paris, why do I love Paris, because my love is near. I love Paris in the winter when it drizzles, I love Paris in the summer when it sizzles, I love Paris every moment, every moment of the year, I love Paris, why do I love Paris, because my La película Can Can era del año 1960, y era película dirigida por Walter Lang, adaptación del musical de Cole Porter, uno de los últimos también, libreto de Abe Barrows, del año 1953. Reparto de lujo, Frank Sinatra, Shirley MacLaine, Louis Jourdan, estamos hablando de la película, ¿eh? Louis Jourdan, Maurice Chevalier y Juliette Prowse en su primer papel cinematográfico. Pues tras la prohibición del cancán, una mujer sigue interpretando este baile en un café. Lo hemos escuchado por Lilo, que era una de las intérpretes, no me acuerdo del personaje que hacía, del caso original en Broadway, donde también, por ejemplo, estaba en uno de sus primeros papeles la fantástica bailarina Gwen Verdon, que era la pareja de Bob Fosse. Vaya disputas que debía haber entre los dos cuando llegaban a casa, porque esta era una mujer, por ejemplo, creo que fue instructora de baile de, entre otros, Gene Kelly o Leslie Cagón. La coreografía es de Michael Kidd. Vamos con la siguiente película, de la que ya también habíamos hablado en otro programa, que es T para dos. Escuchamos otra vez a Doris Day en la famosa canción T para dos. Something else, dearest. A very beautiful song. In mood I am not for songs. It was written by a brilliant young composer, Uncle Max. A friend of mine. Mm-hmm. Mellow, I suppose he also got. Now you just listen. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. On weekend vacations, we won't have it known, dear, that we own the telephone. Dear, day will break and I'll awake and start to bake a sugar cake. for you to take, for all the boys to see. Bueno, pues ahí tenían la famosa canción Te para dos en la voz de Doris Day, la segunda vez que escuchamos a esta cantante por la misma película. La película es del año 1950, ya saben que tiene muchas versiones y entre otros está dirigida por David Butler e interpretada entre otros por Doris Day, C.S.S. Sacal, Gordon McRae, Patrick Wymore o Eve Arden. Es uno de los musicales más famosos de los años 20, el año 25 más o menos, no una net, con música de Vincent Jaumans. Ya se habrán dado cuenta de que en muchas ocasiones están escuchando las versiones de las películas o los musicales. A mí me gusta más porque se pueden apreciar mejor las inflexiones necesarias para realizar las interpretaciones, ¿no? Aparte de los diálogos por detrás que acompañaban a las canciones o los bailes, etcétera, creo que aporta mucho más al escuchante que la mera escucha, por redundar, de las canciones, de las grabaciones de estudio o de alguna actuación. Me gusta mucho más escuchar la canción dentro de la película o dentro del musical y sobre todo por los artistas por los artistas más importantes que las interpretaron. Vamos con otra canción de otra película del año 1986, La tienda de los horrores. La canción es Skid Row y entre otros interpretada por allí Rick Moranis. Me, Ronette, were you Chiffon? You ought to be in school. Yeah, well, we on a split ship. Right. We went to school till fifth grade, then we split. So, how do you tend to better yourselves? Better ourselves? You heard what he said? Better ourselves? Mister, when you from Skid Row, ain't no such thing. Alone. You start up town. You put in your 8 hours for the powers that have always been. Sing it, child. Till it's 5 p.m. Then you go downtown where the folks are broke. You go downtown where your life's a joke. You go downtown where you buy a toke. Can you go home to Skid Row? Home to Skid Row. Yes, you go downtown where the cabs don't stop. Downtown where the food is slop. Downtown where the harvest flop with the stock. Down on Skid Row. Uptown you cater to a million jerks. Uptown your messengers and narrow clerks. Eating all your lunches at the hot dog carts. The boys will take your money and they break your hearts. And uptown you cater to a million whores. The disinfectant runs so on the bathroom floors. The jobs are really needy or you make no bread. And then it follows how you read. Subway. Downtown, where the guys are chips. Downtown, where they rip your slips. Downtown, where relationships are naked. Down on Skid Row. Down on Skid Row. Down on Skid Row. Down on Skid Row. Down on Skid Row. Been poor. I keep asking God what I'm for, and he tells me, gee, I'm not sure. Sweep that floor, kid. Oh, I started life as an orphan, child of the street, here on Skid Row. He took me in, gave me shelter, a bed, crust of bread and a job. Treats me like dirt, calls me a slob, which I am. So I live. That's your home address, you live. When your life's a mess, you live. Where depression's just status quo. Someone show me a way to get out of here, 'cause I constantly pray I'll get out of here. Please won't somebody say I'll get out of here. Someone give me my shot or I'll rot here. Downtown, show me how and I will, no, I'll get out of here. Downtown, I'll start climbing uphill and get out of here. Downtown, someone tell me I still could get out of here. Someone tell Lady Luck that I'm stuck here. It sure would be swell to get out of here. Bid the gutter farewell and get out of here. I'd move heaven and hell to get out. I don't know what to get out of Skid, but I have a lot to get out of Skid. People tell me there's not a way out of Skid, but believe me, I've got to get out of Skid. Pues ahí estaban, pues entre otros, Rick Moranis, Ellen Green, cantando este Skid Row de la Tienda de los Horrores, película del año 1986, dirigida por Frank Oz, con música de los oscarizados Alan Menken y Howard Ashman por aquellas películas de Disney, La Sirenita, etc. También estaban en el reparto Vincent Gardenia, Steve Martin, Bill Murray, James Belushi y John Candy, basado en el musical del año 1982 de Little Shop of Horrors, consiguiendo más de 2.200 representaciones en el Off-Broadway. El dueño de una floristería se va a ver abocado a cerrarla por el escaso negocio que hace, pero un día de eclipse solar compra un chino una planta exótica que se vuelve la atracción de la tienda, aunque esta planta guarda un pequeño secreto. Vamos con la penúltima canción del día de hoy, que es el sombrero de copa, el White Ties and Tails. Para muchos el mejor número individual de baile de la historia del cine, con Fred Astaire. Aunque es mucho baile, bueno, pues también tiene parte cantada y no podíamos dejar de ponerlo, de emitirlo en este programa. Con todos ustedes, White Ties and Tails, Fred Astaire, película Top Hat, sombrero de copa. Just got an invitation through the mail. Your presence requested this evening is formal. Top hat, white tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. 'Cause I'm invited to step out this evening in top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dudin' up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Or I'll be there, putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail. Pues ahí tenían ese famoso número de White Ties and Tails, la película Sombrero de Copa, de la que ya hablábamos en su momento, del año 1935. Segunda de la pareja Rodgers y Astor, con música de Irving Berlin. Y vamos ya con la última película de hoy, de la cual también ya hablamos en su momento, que es Gris. Escuchamos el famoso You Are the One That I Want. Sandy? Tell me about it, Stud. Pues ahí terminamos el programa de hoy con la canción You Are the One That I Want de la película Gris, adaptación del musical del año 1972, si no recuerdo mal, realizado por Randall Kleiser. Escuchábamos a Olivia Newton-John y a John Travolta. Nada más por hoy, volvemos la semana que viene, será el último, probablemente, el último programa que dediquemos al musical, será el décimo también. Y nada más, les dejamos con El Justiciero, hasta la semana que viene.